Además, Tomahawk, el proyecto más extremo de la voz de Faith No More. 2 de abril, Estadio Malvinas Argentinas. Dos leyendas juntas. Por primera vez en Buenos Aires. A Perfect Circle y Tomahawk. Invita Rock and Pop. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, Guillermina Valdés, en una charla íntima, abre su corazón. Apuesta todo al amor y a su nueva vida. Además, lo mejor del Bafwick, la moda local, estilo y las nuevas tendencias. Y Kate y William, invitados de honor en la boda del bolista Mark Tomlinson. Todo esto y mucho más, descubrilo en Hola Argentina. Encontralo en tu kiosco o suscríbete llamando al 5199-4737. Fin espacio publicitario. 95.9. ¡Tiempos violentos! Se acerca un nuevo tiempo para el cambio que vendrá. ¡Salud la barra! Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. Aquí estamos, como ya te dije la semana pasada, acorralados pero no vencidos. ¿Qué va? Si estamos dando pelea como nunca, vamos a dar mucho, mucho que hablar. Mucho antes de morir. Long Before I Die, para abrir el programa de hoy de Tiempos Violentos. Esto es Armored Saint, la banda donde estaba John Bush antes de Anthrax, 1985, sonando con todo. Mirá qué tema para abrir, ¿eh? Yeah. me contás, mi viejo? Vamos rapidito porque la tanda nos viene corriendo de adelante y de atrás. Así que vamos a comenzar rápidamente a sacarnos de encima el tema del concurso de la remera del día de hoy. Tenés que adivinar qué remera tengo puesto. Ya Agustín Bacá, nuestro asistente, colocó en Facebook, nuestro Facebook que es Tiempos Violentos 959, colocó, digo, la foto en la que estoy luciendo una nueva remera. Ustedes tienen que adivinar a quién corresponde, a qué banda y a qué disco corresponde la efigie de esa remera. Y los que ganen podrán tener el disco correspondiente a esta remera, lo que representa, ¿eh? La remera no se sortea, ya saben. Lo que se sortea son los discos. Pueden participar en el momento que gusten. Lo que sí les pido es que si quieren participar y están lejos y saben que no van a poder pasar a buscar por aquí, por el barrio de Colegiales, en la Capital Federal, el disco, bueno, que por favor aclaren que no van a poder pasar a buscarlo, así se lo lleva alguien más, porque no solamente tenemos los discos para sortear, también tenemos entradas para el show de Turizas este próximo 12 de marzo, el martes este que viene, en Groove. Así que por el mismo concurso están los discos de esta remera que yo tengo puesta y las dos entradas para Turizas, ¿eh? Así que guarda, si no las pueden aprovechar y quieren participar, igual, bueno, contesten cuál es el disco del que estamos hablando, pero ya saben, tienen que bancárselo y si no, pasar a buscarlo presencialmente con un DNI y adelante, ¿eh? Tienen que ponerlo el DNI, ¿eh? Hoy va con DNI, sí, porque de lo contrario, después para las entradas no te pueden habilitar como corresponde. Señoras y señores, Straight Out of Hell es el disco nuevo de Helloween. Helloween es la remera que tengo puesto de hoy. Hoy es de Helloween. Vamos a aprovechar a pasar un corte más de este último disco de Helloween. Se trata de Wanna Be God. Dicen los Helloween que está dedicado a Freddie Mercury. A mí me hacía ruido porque no entendía muy bien, por más que la letra tenga un cierto parecido con Death on Two Legs de Queen. Y si vos analizás la estructura de la canción, está solamente la batería de Danny Loble y la voz de Andy Deris, igual que en We Will Rock You de Queen, en la mayor parte del tema, y al final aparecen otros instrumentos. Salvo eso, no me parece que haya ningún otro parecido, pero está dedicadísimo a Freddie Mercury porque así lo dice el disco. Wanna Be God, y después tenemos un invitado ya en la gatera, che. La encontraste saqueada y destruida.

Así se llama la canción que escuchamos recién, que era de Therion, por supuesto, de su último disco, Les Fleurs du Mal, que tiene todo que ver con Baudelaire, pero no son temas de Baudelaire, o sea, las letras no son de Baudelaire. Y tengo aquí a mi lado a Cristian Vidal, que ya es de la casa, es la segunda vez que pasa por los micrófonos estando yo presente. ¿Cómo anda eso, maestro? Pero muy bien, muy buenas noches. Claro, cuando querés saber de Therion, otra gente sencillamente, bueno, arma telefónicas o prepara algún tipo de informe o lo que sea. Nosotros tenemos un espía de lujo dentro de la banda, así que lo vamos a aprovechar plenamente. ¿Cómo anda eso? Pero muy bien. ¿Bien todo? Muy bien, sí. ¿Reencontrándote con la Argentina y con sus vicios, defectos y virtudes? Así es, una vez más. Totalmente. Ahora tenés como un descansito, ¿no? Es así porque la banda está en un breve parate. Exacto. O sea, programado y, por supuesto, planeado. Contá un poquito cómo viene. Bueno, estoy acá desde diciembre, ya llegué para las fiestas. Uh-huh. Y bueno, como ahora tenemos el trabajo que viene a futuro, que es el de la ópera rock, que ya, bueno, mucha gente ya sabe, o bueno, ópera metal o como se le llame. Claro, según Christopher, esta va a ser la primera verdadera ópera rock, porque bueno, las demás en realidad eran más rock que ópera. Y esto es como un balance ideal o algo así, ¿verdad? ¿Ya tienen una mirada al interior de eso o todavía no? Y mira, ya tenemos algunas pautas de cómo vamos a trabajar y vamos a empezar a trabajar este año. Uh-huh. Es decir, todavía no hemos comenzado. Este año nos vamos a juntar, tenemos algunos festivales en agosto. Uh-huh. Ahora no me acuerdo con exactitud, pero creo que era Francia y Bélgica, los dos primeros festivales. Y ahí seguramente ya vamos a empezar a trabajar, si no antes, vía email, cada cual en su casa. Está bien. Me olvidé de un festival, ahora en abril hacemos Portugal, hacemos Lisboa. Ajá, bien. Claro, pero salvo eso, a nivel preparativos de cosas de estudio todavía falta. Exacto. Está bien, perfecto. Bueno, una cosa que me sorprendió mucho es el cariz de este disco. Porque, a ver, voy a tratar de explicarlo, ya lo presentamos el disco oportunamente, pero ahora lo vamos a hacer con Cristian, a ver, confirmando nuestras sospechas al respecto. Se llama Les Fleurs du Mal porque la idea es crear algo muy choqueante y de la manera en que lo hizo el libro de Baudelaire en el siglo XIX, presentando algo que la gente no esperaba, sencillamente. Pero las canciones son canciones mayormente de cantantes francesas de los 60s y 70s. ¿Sí? ¿Voy bien por ahí? Exacto. Perfecto. Bueno, el caso es que muchas de ellas no son absolutamente desconocidas. Yo le estaba contando fuera de micrófono a Cristian que yo conocía a una, pero no una de las cantantes. Obviamente a Franz Gall la ubico, ¿no? Pero había una chica llamada Sylvie Vartan que yo encontré, porque yo conocía la melodía de uno de los temas, lo cual me hizo sospechar que había más de un cover. Es decir, lo que acabamos de escuchar era el cover que sabíamos que era un cover. Poupée de Cire, Poupée de Son, que la traducción no estoy muy seguro, es muñeca de cera, muñeca de salvado o muñeca suya. Creo que muñeca de cera. Muñeca de cera, muñeca de salvado. Sí. Bueno, el francés no es nuestro fuerte, mi francés de secundaria está íntimamente ligado a la profesora Bernengo, a la cual le dediqué algunas salvas, por decirlo así, ¿no? Y el francés que conozco, lo conozco gracias a ella, pero no investigué mucho más realmente. Cuando vino Christopher con esta idea de convertir estas canciones, que eran de pop francés, básicamente, pop melódico, pop para divertirse. Así es. Cuando apareció con estas canciones, ¿qué cara pusieron? Mirá, yo voy a tratar de crearles la imagen a todos, ¿no? Ajá. Transcurría el 2010, estábamos de gira por Europa, presentando Citra Agra. Sí. Y bueno, ya alguna vez lo he contado por aquí, bueno, la vida en gira, generalmente, la mayor parte del tramo es un bus de gira, en un micro, ahí es donde dormimos. Cada noche después del show volvemos al micro y bueno, entonces ahí teníamos, estaba la PlayStation, había, qué sé yo, mesas, había un bar. Entonces, durante las noches, cada cual repartido, ¿no? Algunos tocando la acústica, otro tomando algo, otro jugando la play. Y Christopher, todas las noches, con su iPhone, escuchando las versiones originales de estos temas. Ajá. Él ya estaba con esto en la cabeza y desde antes. Pero bueno, entonces, su tiempo libre, él siempre lo ibas a encontrar mirando por la ventana y escuchando, ¿sí? Seleccionando. Uh-huh. Un día, ya fuera de gira, esto creo que era, fue un festival en Inglaterra, en Birmingham. No me olvido más, estábamos en el desayuno, compartiendo la mesa él, Snowy y yo. Dice, bueno, acá hay algunos de los temas y nos empezó a mostrar, ¿no? Algunas de las versiones originales. Y tenés que ver nuestras caras cuando la primera vez que lo escuchamos. Dijimos, ¿cómo vamos a hacer sonar esto? Vamos a subir al blog algunos de los videos originales donde cantan esta chica francesa. Pero yo me imagino la cara, por ejemplo, de Thomas cuando le dijeron que tenía que cantar en francés. No, claro, porque no se arregle, Thomas, sino porque... Pero claro, perdóname, ¿de qué me estás hablando? De un tema en francés. ¿De un disco entero en francés? Exacto. Claro, debe haber sido, pero temible. Claro, yo ahí la saqué barata porque... no puedo, creo que no puedo decir todos los títulos. Claro, no, pero es que está bien. O sea, no sé si vos tuviste francés en el secundario. No tuve. Claro, estás perdido, amigo. Totalmente. No hay nada que hacerle. Che, y cuando llegó el momento de adaptarlas, ¿qué tal? ¿Se sintieron cómodos? ¿Las vieron como parte de lo que era la típica música de la banda? ¿O era algo tan exótico que realmente les costaba abordar? Claro, bueno, ahí yo supongo que las opiniones están divididas. Uh-huh. Para mí fue muy natural. Yo me sentí cómodo enseguida. De hecho, una de las primeras canciones, que uno de los primeros demos que escucho, que es el primero que hace Christopher, por supuesto no es para mí impronunciable el título, es una canción que se parece muchísimo al tango Los Mareados. Ajá. Entonces yo enseguida vi el elemento, el link. Yo lo encontré inmediatamente. Dije, chao, la armonía de este tema me parece, me hace acordar a Los Mareados. Está bien, ya tiene una base de tango, le damos para adelante. Y ya eso fue, me acuerdo, antes de un festival también. No era época así de ensayo exhausto. Y me acuerdo que nos sentamos con Christopher en el estudio y ahí nomás empecé a tirar ideas, una tinto, una otra y otra. Y ahí dijimos, bueno, esto, o sea, no vamos a tener problemas para trabajar. O sea, ideas no van a faltar, van a sobrar. Y bueno, y así fue. Porque después... ¿Y no resultó medio loco la idea, o loca la idea de no editarlo como un disco más de Therion, sino hacer como una especie de producción independiente? Porque esto lo conté cuando lo presentamos. La idea de Christopher era hacer una producción independiente con todo esto, que es material difícil porque es difícil de vender. Exacto. O sea, todo en el mercado discográfico, que no tiene un casillero, es difícil de vender. Exacto. Y esto no tiene un casillero porque, repito, canciones de pop melódico francés hechos por una banda de heavy metal. Por más que la banda de heavy metal sea Therion, vas a la compañía, lo planteás y los ejecutivos empiezan a mirar para el techo, para las ventanas y demás. Como la relación era muy buena, así ponía la gacetilla, recuerdo, entre la discográfica y la banda, quedaron en que esto iba a ser algo así como para ofrecer en la gira. ¿Verdad? Exacto. Y quedó, finalmente llegaron a hacer mucho más que eso, ¿no? Sí. O sea, ¿llegó a editarse dónde? Bueno, yo ahora perdí la cuenta, pero se editó en un montón de... Por demanda de los propios países. Exacto. Bueno, acaba de editarlo Icarus en Argentina. Eso escuché ahora hace unos días. De hecho, acá Cristian me trajo la edición de gira, que es con otra tapa. Exacto. Que es la edición francesa, lo cual agradezco muchísimo porque es para colección total. Así es. Mirá, es más, estoy pensando seriamente si desgarrarle el nylon o no todavía. O sea, es algo que voy a tener que hacer luego, viste, de decidir qué hago. Pero, ¿esperaban que la gente lo demandara de esa manera? No, era incertidumbre total. De hecho, Christopher hipotecó la casa para la producción de este disco. Claro, lo contaba, no es tan fácil todo, ¿vieron? No. Lo contaba cada noche, te digo porque lo contaba cada noche en cada recital de la gira. En Europa le contaba a los fans, le decía, bueno, estamos acá, este disco lo estamos haciendo de manera independiente, se está vendiendo acá, y bueno, y les contaba que fue al banco... Y que, bueno, que pidió un crédito de no sé cuántos miles de euros. Y que él decía, mira, si yo hubiera trabajado en el banco, no me hubiera dado el crédito. Esta mujer está loca, ¿cómo me dio un crédito a mí? Pero bueno. Claro, y eso lo contaba todas las noches. Así que... No entró con la galera puesta, espero. Claro, ni con la galera ni con una foto de la banda, ¿no? Por suerte. Está bien, está bien. ¿Y cómo fue la recepción? La recepción del disco. Mucho más positiva de lo que esperábamos en algún momento. Uh-huh. Sí. De hecho, Christopher ha posteado en el sitio una cantidad considerable de críticas positivas, negativas, en español, en francés, en alemán, uh-huh. O sea, en inglés. Él ha ido recopilando, ha hecho un trabajo muy, muy, muy exhaustivo y bueno, ahí está toda la info. Y es sorprendente. Bastante bien. O sea, hay gente que por lo menos encanta... conservó la casa, va, sí. Algo es algo. La casa la conservó. Sí. Y alguno, bueno, alguno por ahí no le gusta nada, como pasa siempre con estas cosas. O sea, el riesgo es total. Yo todavía me acuerdo la época de en que la banda estaba en un severo underground. Ya había salido el Epaca Clifford, habían tocado acá. Y me acuerdo de algunos death metaleros. Ya el Epaca Clifford no les convencía. Cuando salió Telly fue la historia. Con todas las voces operísticas y demás. Claro, el primer tema era tan impresionante que te tenía que rendir, pero igualmente decían, bueno, loco, ¿y cuándo vienen las voces podridas? ¿Eh? Pero bueno, fueron cambiando de opinión muchos de ellos y hoy en día saben que Therion va por otros carriles. Sí. Y acá viene una pregunta que creo que es insoslayable. ¿Cómo lo recibieron en Francia? Ah, bueno, en Francia fue fantástico. Ajá. Yo me acuerdo de los nervios de los cantantes. ¡Claro! Y dice, escúchame, vamos a cantar. Bueno, era lógico, vamos a cantar en francés. En París. Entonces, les vamos a mojar la oreja de una. Claro, todos estaban, me acuerdo, preocupados por eso. Sí, porque además tengan en cuenta que en Francia hay un doble problema. Uno, el idioma, pero el otro es que todas esas canciones están todavía presentes en la gente. Vos imaginate un Nino Bravo, un Rafael, un Joan Manuel Serrat, que son temas que la gente maneja. Y allá son conocidos estos temas, algunos de ellos, por lo menos, ¿no? Sí, sí, sí. En algunos lugares nos encontramos con gente que nos decía que sí, que les pasaba, y en otro nos decían, no, mirá, yo no escuché esas canciones, probablemente mis viejos lo sepan. Claro. Así que fue, pero bueno, Francia fue donde más tocamos. O sea, es una desgracia, porque la palabra merde sirve para mandarte a ese lugar y para desearte suerte al mismo tiempo. Entonces es como que te encontrás en un momento dado sin saber bien cuál es la opinión de la gente. Exacto. O sea, mira, terminó diciendo merde, pero no sé qué me quiso decir realmente. Claro, no, bien. Ya te digo, en la mayoría de los países europeos hacemos una o dos ciudades. Uh-huh. O España, que hicimos tres esta vez. Pero, y en Francia hicimos 6, me parece, mínimo. Bueno, y París, me acuerdo que fue una fiesta. Mirá, pues, sí, sí, así que lo tomaron como un homenaje. Muy bien, sí. Sí, está bien, está bien. Mirá. Escúchame, la última vez que hablamos era todavía un momento particular, porque si bien habían estado de gira y habían hecho un montón de cosas juntos, todavía no había una consolidación de la formación. ¿Se siente muy banda en este momento? Sí, sí, y más después de ya 2 giras. No te digo mundiales, pero bueno, hicimos toda Latinoamérica y casi toda Europa. Porque el último show acá realmente tuvo una camaradería, una onda arriba del escenario, pero encantadora. Vos me contaste en algún momento cuando tocó el tema de Accept, arriba, que era totalmente inesperado y que lo hizo acá solamente, ¿no? Exacto. Después, más adelante, se repitió alguna vez, pero no me acuerdo dónde. Pero lo de acá fue espontáneo. ¿Sí? Claro, el entusiasmo arrastró toda la historia. Sí, sí, sí, sí. ¿Y qué vas a estar haciendo acá en estos tiempos, ahora que tenés estos meses de descanso, entre comillas? Claro, bueno, mirá, vuelvo a la docencia, que es algo que siempre me apasionó. Uh-huh. Así que otra vez estoy con los particulares en casa, otra vez estoy pues, ahora con clases vía Skype, porque tengo chicos de Ecuador, de Colombia, de España también, con los que estamos hemos quedado en contacto y querían tomar clases, y ahora es el momento que puedo. Y vuelvo a dar clases a ITMC, que es un colegio donde trabajé muchos años. Ajá. Al menos en el primer cuatrimestre, que voy a poder porque estoy acá. Y ahora lo último que estoy haciendo es una serie de clínicas en video que voy a poner para descargar en mi página o en el Facebook, a donde me voy a dedicar a explicar cómo grabé cada una de las canciones de los discos de Therion y de mi disco. Ah, eso es lo que me habías pasado. Solista, claro, ahora hay algunos clips buenísimo. Que ya estoy soltando en la red. ¿Lo ves útil? O sea, ¿la gente te responde como que le resulta útil? Por ahora viene positiva la repercusión, porque lo que tiene esto de diferente a la clínica de siempre que todos hemos comprado o bajado, sí, que vos te comprabas con una clínica de una hora y media. Ahora es que el alumno puede decir, bueno, mira, yo quiero aprender una canción o quiero aprender el solo de tal. Uh-huh. Y entonces voy a ponerlo de manera fraccionada. Entonces alguien va a decir, mira, yo quiero aprender la intro de Pupe. Uh-huh. Listo, puede. Está disponible solo la intro. Otro, mira, yo quiero aprenderme el solo. O yo quiero toda la canción, no sé, Kings of Eden, también va a estar disponible. Y todo con las partituras, por supuesto. Obvio, etcétera, obvio, con toda la parafernalia, claro. Y para que la gente lo saque. Mira, no es lo mismo que sacar de oído con el disquito y la púa encima, como otra vez acá tenés a los propios músicos enseñándote cómo tocan los instrumentos. Es algo que a mí me hubiera encantado en mi época. Totalmente, ¿no? Pero totalmente. Le preguntás a cualquiera y hubiera sido el sueño en los 70s, claro. En los 80s, claro. ¿Viste? Ni hablar. Esto te lo pregunté, creo, las últimas tres entrevistas, pero creo que vale la pena que cada vez lo digas en el punto en que estás ahora. ¿Qué te enseñó hasta ahora o qué te amplió como guitarrista la experiencia de Therion? Bueno, cada vez me enseña más cosas, porque es una pregunta para desarrollar, no voy a tratar de hacerla breve. Primero me enseñó que a veces uno tiene que dejar de pensar como guitarrista y pensar como músico, ¿no? Pero esto es algo que yo venía haciendo desde antes. Es como un poco eso me llevó a la banda también, ¿no? Es muy bueno lo que estás diciendo. Pero una vez adentro, claro, una vez yo ya un poco había tenido esa experiencia con Eric Martin, que show a show, bueno, yo empezaba a tomar, ¿no? Las críticas, tanto las buenas y las malas también de Eric, que me decía, no, mira, esto está bárbaro, pero esto está de más, fíjate el sonido, mira que las estrellas son las canciones, nosotros, y muchas cosas que fui incorporando y que sigo incorporando, porque no es que, uy, ya qué clara que la tengo, ¿viste? Hay desafíos, claro, nuevos todo el tiempo. Exacto, más en una banda como Therion, donde somos tantos integrantes, hay tantos colores, tantos timbres, musicalmente hablando. Yo además tengo la sospecha de que Christopher es uno de esos tipos que espera lo inesperado. O sea, que de los músicos que tiene al lado espera algún acceso así de sorpresa. Onda, mira, eso que hiciste no me lo veía venir. Claro, ¿no? Claro, y es muy bueno generando que eso ocurra. Bien. Porque eso también es importante en el líder de una banda, ¿no es cierto? Totalmente. Porque puede ser un líder que te dice, no, pero esto acá no... Cuando algo no le gusta, te lo dice en el momento. Pero como tenemos tan buena, digamos, química musical, o sea, tenemos muchos gustos en común, el 99% de las cosas quedan ahí. Y, bueno, pasó que eso, que tuve que, digamos, y de buen grado, de buen gusto, empezar a pensar más musicalmente que como guitarrista. Entonces, ya en Citrajara, vos ves que no está todo el disco plagado de velocidad y de shred. No hay pirotecnia así excesiva. Lo que habla es la música. O sea, sí, entonces, cuando hay lugar para la pirotécnica, la pirotecnia, ahí voy con la pirotecnia. Y es que pasa generalmente en vivo mucho más. Claro. Pero si no, no es necesario. O sea, es la música la que tiene que hablar. Porque si no empezamos a arruinar los discos, empiezan a hacer como pedacitos de cosas pegadas con otra, ¿viste? Ahora viene mi parte porque soy guitarrista y tengo que mostrar todo lo que sé. Y no es así, ¿viste? Entonces, de hecho, en este último disco tampoco hay tanta cosa virtuosa. No, curiosamente, por ahí porque vienen de un molde de canciones que son muy sencillas. Exacto, no hacía falta. No hacía falta, exactamente. Sí. Está bien. Che, y con los idiomas venís ampliando a lo loco, ¿verdad? Sueco estás aprendiendo unas cuantas palabras. Ya de a poquito, sí, de a poquito. Me imagino que viste por ese lado. Al menos ya por lo menos puedo ir de compras, ya viste, podés saludar, entender los números. ¿Empezás por el baño siempre? O sea, preguntando, o sea, en cualquier idioma que nuevo empezás sabiendo... ¿El del baño dónde está? Claro, ¿viste? Que es lo que hace mucha gente. Exacto. No, así, muy básico. Y el sueco bizarro, por supuesto, teniendo a Thomas. y Snowy ahora no está en la banda, pero bueno. Claro, ¿Snowy ya está definitivamente fuera? Está fuera, pero sí, la relación es la mejor. O sea, en cualquier show donde alguno de los cantantes no pueda, él está disponible. Como puede pasar que para algún show yo no pueda viajar o por alguna otra cosa, y están disponibles también los guitarristas anteriores, o sea, si la relación es buena, está todo bien. Christopher muy abierto, ¿viste? En ese sentido. Así que está bárbaro. Snowy está ahora con Sabaton, el último que supe, está bárbaro. Sí, batería. Sí, además con resultados maravillosos. Sí. Vamos a ir con mi tema favorito del disco. Así, de uno que es La Maritza, precisamente, porque, bueno, es una cuestión afectiva, era el tema que conocía, así que todo bien. Contame cómo algo acerca de cuando plasmaron este tema. La Maritza, me encantó el trabajo de Lori acá. Es impresionante. A mí, pero ya en la preproducción me erizaba los pelos. Y eso es raro que te pase, ¿viste? Total. Ya en la preproducción yo decía, wow, lo que está cantando. Y bueno, claro, ayuda lo bonita que es la melodía. Y bueno, y su performance fue, uff. Ahora lo van a escuchar los oyentes. Tuvieron la oportunidad de lo que llaman los ingleses un insight de Le Fleur du Mal, el último disco de Therion. Lo tuvieron a Cristian Vidal. Muchas gracias, Cristian, por darte una vuelta. Por favor, y vamos a continuar de cerca la carrera de Therion con una mirada argentina, ¿eh? Como bien gritaste alguna vez desde el escenario acá en el Teatro Flores. Así es. ¿Qué tanto, mi viejo? Escuchamos la Maritza, después la tanda y seguimos para adelante. Creo que vamos a tener tiempo de algo más porque tenemos unas fotos pendientes. Thank you. Lo que escuchaste recién es Hatriot, la nueva banda de Steve Cetrosousa, aquel cantante de Exodus que estuvo en Fabulous Disaster y en los mejores años de Exodus. Bueno, tiene banda nueva, tiene disco nuevo que se llama Heroes of Origin, es decir, héroes de origen. Hatriot es una palabra que combina odio con patriota, así de sencillo. Y el tema que acabas de escuchar es Murder American Style, es decir, asesinato a la manera americana o estadounidense, en este caso en particular. Después de la tanda, más sorpresas en tiempos violentos. Loco, necesito algo, ¿sabes? Sí, ¿y vos dirás? Algo que me levante, loco. Me hablaron de una sustancia, bueno, de algo que te pone a mil, te hace saltar, gritar, transpirar, correr sin parar. Ajá. Encontré algunas cositas por ahí, pero yo necesito más. Sí, ok, pero si no te explicas mejor... A ver si me entendés. No solo quiero de la buena, me hace falta cantidad. Pero vos estás buscando droga, entonces, ¿no? Y claro, loco, ¿cuánto me podés vender? ¿Dónde la vas a buscar? ¿Cuánto sale? Dale. Pará. ¿Vos qué droga querés? ¿Qué droga quiero? ¿Me estás preguntando qué droga quiero? ¡Yo quiero adrenalina! Quédate tranquilo. En tiempos violentos te damos de la mejor y te la damos gratis. Fiesta Hype presenta Steve Aoki en Argentina. Viernes 29 de marzo en Groove, Avenida Santa Fe 4389. Entradas a la venta por Sistema Ticketek y en puntos de venta. Viernes 29 de marzo. Steve Aoki en vivo. PalermoGroove.com.ar. Este año todos queremos arrancar el cole con genios. Con esta edición llega Universo Gogos. 24 figuritas y 24 muñecos de regalo para coleccionar y jugar. ¡Wow! Esta semana el primer sobre con 2 gogos y 2 figus. Además, el segundo libro de la gran enciclopedia escolar ilustrada. Una completa colección con los temas del cole. Gratis, un sacapuntas, un lápiz y una goma. Y el tercer cupón para conseguir 2 libros de cuentos con un pendrive de regalo. Búscala ya en tu kiosco. Genios. Espacio publicitario. Fin. Así es, señoras y señores. La institución humana más corrupta y sangrienta de la historia se ha quedado sin papa y espera al siguiente. Este martes comienza el cónclave, el circo vuelve a la ciudad y nosotros no podíamos permanecer al margen. El pasado 28 de febrero, Benedicto XVI se retiró y asumió el título de Papa Emérito con la intención de dedicarse a la oración y el retiro espiritual, así dice él. Una decisión excepcional en la historia del papado, si bien el sumo pontífice más próximo que dimitió fue Gregorio XII, esto fue en 1415, el precedente de Celestino V, en 1294, es el único del que puede asegurarse que fue de forma libre y voluntaria, porque como vos sabrás, a muchos de los papas lo fueron de una manera poco libre y poco voluntaria. La lista de papas que da la Iglesia Católica, incluyendo a Benedicto XVI, es de 265. Pero la verdad es que a los obispos de Roma no se los llamó papas hasta el siglo IV. El pasaje de los Evangelios, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, fue introducido mucho más tarde en el texto y constituye una de las tantísimas falsificaciones de la Biblia, cuyo propósito fue fortificar la posición de Roma ante las demás iglesias regionales. No solo eso, la jerarquía de los obispos de Roma casi no participó en los primeros 8 concilios ecuménicos, donde se estableció la doctrina oficial de la iglesia. ¿Cuál es el tema? Surge la pregunta de cuál fue el peor papa de la historia. El problema es que son demasiados los vicarios de Cristo que han sido denominados peor papa de la historia, porque entre los 265 papas hubo multitud de homicidas, violadores, pederastas, libertinos, borrachos, ladrones, mafiosos, promotores de hambrunas y de guerras, vendedores de indulgencias, esto es el perdón de la pena de vida por los pecados a cambio de un pago previamente establecido, simoníacos, la compra o venta de cargos eclesiásticos por dinero o favores, papas que colaboraron con dictaduras o conspiraron para instalarlas, papas que alentaron genocidios, iniciaron persecuciones raciales y religiosas o fortalecieron instituciones vergonzosas como la esclavitud, la tortura y la explotación del hombre por el hombre. Como no tenemos tiempo para hacer una breve historia criminal de la Iglesia, ni aunque tuviésemos 8 horas diarias de programa realmente, nos conformaremos con unas pocas anécdotas y comenzamos, amigos, porque tenemos leones, elefantes, equilibristas y todo tipo de payasos. Comenzamos con el Papa que murió asesinado por un marido engañado. Juan XII, que ocupó el solio pontificio de 955 a 964. A sus 16 años fue acusado de acostarse con sus dos hermanas y de la invención de un catálogo de vergonzosos nuevos pecados. Según Fernando Vallejo, el autor de La puta de Babilonia, Juan XII era gran cazador y jugador de dados, ordenó obispo a un niño de 10 años en un establo, hizo castrar a un cardenal causándole la muerte, le sacó los ojos a su director espiritual y en una fuga apurada de Roma desvalijó a San Pedro y huyó con lo que pudo cargar de su tesoro. Cohabitó con la viuda de su vasallo Rainier, a la cual le regaló cálices de oro y ciudades, y con la concubina de su padre Estefana, y con la hermana de Estefana, y hasta con sus propias hermanas. Violó peregrinas, casadas, viudas, doncellas, y convirtió el palacio Laterano en un burdel. Un marido celoso lo sorprendió en la cama con su mujer y lo mató de un martillazo en la cabeza. Tenía 24 añitos. Aplausos, aplausos. Gracias, gracias, gracias. ¡Vamos con otro! Papa, patrón de los pederastas. Bonifacio VIII se lleva el premio. De 1294 a 1303 reinó en la Iglesia Católica este hombre. Después de masacrar a la población entera de la ciudad italiana de Palestrina, mantuvo como concubinas a una mujer casada y a su hija, pero cuando fue envejeciendo su única afición, aparte de amasar dinero, era crearse enemigos. El médico español que le salvó la vida se convirtió en la segunda persona más odiada de Roma. El poeta Dante reservó un lugar para él en el octavo círculo del infierno, cabeza abajo en la grieta de una roca. Se decía que Bonifacio VIII obtuvo el papado por medio de la corrupción, como muchos de ellos en realidad, y que una vez logrado esto se resarció con los bienes de la iglesia. Adquirió renombre como pedófilo desvergonzado y proclamó en célebres palabras que mantener relaciones sexuales con niños no era más pecaminoso que frotarse una mano contra la otra, ¿eh? Ya que te gustan las grandes frases, ahí tenés una. Aclaremos, la lista de papas indicados como pedófilos asciende nada menos que a 17. Mira, hasta tengo los nombres acá. San Damaso, San Símaco, Bonifacio III, Conón, Bonifacio VI y continúan los nombres hasta el 16. Y es el turno del Papa de las Orgías, Alejandro VI. Que ocupó el solio pontificio de 1492 a 1503. Rodrigo Borgia, era su nombre real, quien adoptó el nombre de Alejandro VI, presidió más orgías que misas, según escribió el gran historiador Edward Gibbon. Uno de los platos fuertes de su carrera fue la Justa de las Putas de 1501, en la que se invitó a 50 bailarinas a desvestirse lentamente en torno a la mesa del Papa. Alejandro y sus parientes arrojaban con regocijo castañas al suelo y obligaban a las mujeres a postrarse a sus pies como si fueran cerdos. Después ofrecieron premios en forma de finos ropajes y alhajas para el hombre que pudiera fornicar con el mayor número de mujeres. Muy cerca en el marcador tenemos a León X, de 1513 a 1521, a quien todos los burdeles de Roma, que contaba entonces entre sus 50.000 habitantes con 7.000 prostitutas registradas, le pagaban diezmos. aquí tenemos al Papa que le hizo juicio a un cadáver. Esteban VI ocupó el solio entre 896 y 897, un añito le alcanzó. Este Papa, hijo de sacerdote, fue el que hizo exhumar a su antecesor, el Papa Formoso, con 9 meses de muerto para juzgarlo en el famoso Sínodo del Cadáver, en que lo revistió de sus ornamentos pontificios, lo sentó en la silla de Pedro, lo juzgó por 3 días y lo condenó por ambición desmedida de papado. Loco, ¿no? Le arrancaron las vestiduras papales, lo vistieron con harapos, le cortaron 3 dedos de la mano derecha para que se curara del vicio de bendecir, lo arrastraron por las calles entre risotadas y burlas, lo volvieron a enterrar, ahora en una cueva, lo volvieron a desenterrar, lo desnudaron y así, desnudo, mutilado, vejado y putrefacto, lo tiraron al Tíber, al río Tíber en Roma. Esteban VI murió encarcelado y estrangulado, pero el cadáver del Papa Formoso fue rescatado tiempo después del río y vuelto a enterrar con los ornamentos papales. Sin embargo, el premio de los premios se lo lleva el Papa Exterminador, Inocencio III. Desde 1198 a 1216. He aquí al responsable de la famosa masacre de Béziers. Su legado, Arnoldo Amalrico, sitió esta ciudad, baluarte de los albigenses, con la exigencia de que le entregaran a 200 de los más conocidos de estos herejes que allí se refugiaban, a cambio de perdonar al resto de la ciudad. Los ciudadanos de Béziers decidieron resistir y no entregar a sus protegidos, pero finalmente la ciudad cayó en manos de los sitiadores y estos, con católico celo, se entregaron a la rapiña y al exterminio. Pero ¿cómo distinguir a los ortodoxos de los albigenses? La orden de Amalrico fue: mátenlos a todos, que ya después el Señor verá cuáles son los suyos. Hoy su santidad le escribía esa noche a Amalrico, a Inocencio III, 20.000 ciudadanos fueron pasados por la espada sin importar el sexo ni la edad. Así, este papa criminal lograba matar en un solo día y en una sola ciudad 10 o 20 veces más correligionarios que los que supuestamente mataron los emperadores romanos cuando la llamada era de los mártires a lo largo y ancho del imperio. Terrible historia la de los Inocencios. Otro Inocencio, el IV, fue el que instigó a la Inquisición a usar la tortura para sacarles a sus víctimas la confesión de herejía. Y otro Inocencio, el VIII, no bien fue elegido papa en un cónclave presidido por el soborno y la intriga, promulgó la bula que desató la más feroz persecución contra las brujas. Como dice Fernando Vallejo, no hay papas buenos ni malos, hay papas peores. Inocencios, Píos, Clementes, Benedictos, Bonifacios, Juanes, Pablos, detrás de estos nombres bonachones o inocuos se ocultan monstruos. Son palabras de Fernando Vallejo y nosotros vamos a presentar al más grande de todos, al Papa Emérito. No me refiero a Benedicto XVI, sino al cantante de Ghost, la banda sueca que está integrada por este Papa Emérito y una serie de músicos que responden al nombre de los espectros innominados. Simplemente se ocultan la cara y a otra cosa. Sale su nuevo disco Infestissumam, que significa algo así como hostil en latín. Y la particular puesta en escena de esta banda les va a recordar muchísimo a King Diamond o a Mercyful Fate, pero tiene toda una onda particular y los tipos en Suecia hasta ganaron un Grammy con el primer disco. De este segundo tenemos el adelanto, Secular Haze, a lo secular, y lo estamos descorchando aquí, nada menos que en Tiempos Violentos. Todo tuyo, che. We'll be right back. Bueno, pues nada, soy Chus de Mago de Oz. Muchísimas gracias a todos los que apoyáis a esta banda maldita que bebe de la música celta y del heavy metal y del hard rock. Un saludo muy grande a todos nuestros amigos argentinos, a César y a su programa Tiempos Violentos. Y nada, que la única forma que tenemos de agradecerles vuestro amor, vuestro cariño, es en los dos próximos conciertos que vamos a tener en la Argentina, que esperemos que no se pierdan y que, bueno, que estaremos 2 horas y media dándoles besos en forma de canciones. Un abrazo muy grande para César, para Tiempos Violentos y para toda la Argentina. ¿Qué me contás, Chus de Felatio, mandándonos un saludo muy grande? Porque el próximo 23 de marzo están tocando en Groove, aquí en el barrio, ahí en Plaza Italia, ¿no? Y además de eso, nosotros tenemos andando, a partir de este momento, un concurso en nuestro blog. Entrás a tiemposviolentos.fmrockandpop.com y tenés la oportunidad de participar por el sorteo de entradas para el show de Mago de Oz el próximo 23 de marzo. Ya te digo, tiemposviolentos.fmrockandpop.com. Entrás y solamente tenés que contestar a una sencilla pregunta. Esa pregunta es: ¿cómo se llama el nuevo cantante de Mago de Oz? José Andrea se fue, así que ahora hay un cantante de nuevo. Bueno, ¿cómo se llama? Tenés que poner eso, poner tu nombre completo y tu DNI. Eso es todo. Luego se sortea y la semana que viene, el próximo domingo, hacemos aquí mismo el sorteo y anunciamos a los ganadores. Re fácil realmente. Vamos con un tema del nuevo disco de Mago de Oz con este nuevo cantante. Hechizos, pócimas y brujerías se llama el disco y este tema, H2Oz. Seguiremos luchando, nadie nos podrá parar. Nuestra voz ahora es la vuestra, es de verdad. se va y hace sitio pa' llenarlo de buen rollo y mucha paz. Bailemos y cantemos, pues la bruja no murió. Las baldosas amarillas te traerán nuestra canción. Seguiremos luchando. No hay nada más excitante que el rock and roll. Y si lo hay, quiero escucharlo. Anda, anda. Da una vuelta por ahí. Busca tranquilo. Nosotros vamos a estar acá cuando quieras reencontrarte. Tiempos violentos. Firme junto a la música que te llena el corazón. Y la gente se inclinó y rezó al dios de neón que fabricaron. Y el signo brilló con una advertencia. Y las palabras que iba formando decían: las palabras de los profetas están escritas en las paredes del subterráneo y en los pasillos de las pensiones y susurradas en los sonidos del silencio. El rock está vivo. Respira. Late, grita y no te detiene. Seguí dando pelea. Estás escuchando Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Rock and Pop 95.9, espacio publicitario. Alborossi vuelve a la Argentina. Alborossi, el mayor exponente del reggae europeo, se presenta en Grooms el viernes 29 de marzo. Alborossi en vivo. Alborossi, viernes 29 de marzo. Palermogrooms.com.ar. Rock and Pop 95.9. Fin espacio publicitario. Señoras y señores, esta semana que pasó nos golpeó como un rayo la desaparición de otro de los grandes, el señor Alvin Lee, que durante años llevó adelante como guitarrista y cantante al grupo Ten Years After, y después de que se desligó de la banda continuó como solista o participando de una serie de proyectos que no tuvieron el mismo auge. Pero tampoco hay que desestimar, porque hay que tener en cuenta que a Alvin Lee nunca le interesó demasiado el tema de la fama o tocar en grandes estadios. Si le interesó en algún momento, lo dejó bien claro luego que prefería tocar en pequeños clubes y como él lo sentía. Hubo un antes y un después de Woodstock, de aquel show al aire libre donde cualquiera podía acercarse en 1969, y no solo porque estuvieron Jimi Hendrix y Janis Joplin o The Who ahí presentes, sino porque la gente pudo descubrir algunas nuevas estrellas. Y Alvin Lee, con esta versión que estás escuchando de fondo, con I'm Going Home, se plantó como uno de los guitarristas más veloces de todos los tiempos, pero hasta ese momento nadie tocaba tan veloz como Alvin Lee, ni siquiera el propio Hendrix, que era más pirotécnico, más exótico, más salvaje, pero a la velocidad que tocaba Alvin Lee, los violeros decían: no, eso no se puede. Mucho antes de Ingrid Malmsteen, mucho antes de los violeros virtuosos, estaba este monstruo ahí que abrió las puertas para una nueva manera de entender el rock y para una nueva manera de entender la guitarra. Hoy es el cumpleaños de Papo, hoy cumpliría 63 años el Carpo. Este era uno de esos artistas que lo fascinaban desde siempre, porque igual que él tenía su contacto con el rock, con lo pesado y también con el blues. De modo que sirva también como regalo o como homenaje al Carpo la presentación de un tema del gran Alvin Lee con su 10 Years After. A mí realmente la noticia me partió al medio. Es de esos héroes de la adolescencia que uno dice, qué bárbaro, el mundo no va a ser tan bueno sin este tipo dentro de él. Lo que vamos a escuchar es algo que tiene mucho que ver con cambiar el mundo, porque el tema se llama Me encantaría cambiar el mundo. Es de un disco que algunos dijeron que era demasiado comercial. Incluso el propio Alvin Lee pensaba que el disco era demasiado comercial para lo que a él le gustaba y él venía haciendo. Pero realmente con este tema llegó muy lejos. Y Jay Ramone hasta hizo un cover de este tema alguna vez y lo vimos en vivo acá en la Argentina. Realmente de esas cosas que uno lleva en el corazón. Escuchamos a 10 Years After y nos ponemos de pie para saludar, para despedir al hombre Alvin Lee. Nos quedamos con su música. Así es, señoras y señores, ya tenemos a los ganadores del concurso de la remera del día de hoy. Los ganadores de Turizas, estamos escuchando de fondo el tema que abre el último disco. Los ganadores de las entradas son Darío Abel Saavedra y Román Gaiducó. Ambos pueden pasar directamente por el recital, verla a Marcela Scorca y pedirle a ella las entradas. Ya va a tener su nombre y su DNI. No se olviden de llevar el DNI. En cuanto a Juan Valverde, Alejandro Wojel y Ariel Chapuis, son los ganadores del disco Keeper of the Seven Keys de Legacy. Técnicamente el Keeper of the Seven Keys 3 de Helloween, ¿eh? Y este premio lo pueden pasar a buscar por Freire 932 cualquier día de la semana, las 24 horas que ahí van a estar para ustedes, ¿eh? No más de 2 semanas porque los retiramos, sino lo que no se pasa a buscar lo retiramos porque no podemos manejar toda la historia. Así que, repito, Darío Abel Saavedra, Román Gaiducó, directamente a Groove el día del show, el próximo 12 de marzo. Ahí hablan con Marcela Scorca y ella los recibe con DNI y nombre completo. Juan Valverde, Alejandro Wojel, Ariel Chapuis, ¿eh? Los tres vienen a buscar por aquí, por Freire 932, su disco de Helloween. Así de fácil. Vamos con un poco de death metal. Suffocation, la banda de Nueva York, acaba de sacar su disco Pinnacle of Bedlam. Qué lindo nombre, che, ¿eh? Pinnacle of Bedlam. Eso es el pináculo de la locura o el pináculo del manicomio. Me encanta el nombre este. Para una banda de death metal técnico suena raro, pero con la portada y todo y la parca elevando ahí la guadaña, no está nada mal. El tema que vamos a escuchar, Purgatorial Punishment. Esto es Castigo en el Purgatorio. We'll be right back. Mensajes que nos llegan al Facebook a Tiempos Violentos 959. Kevin Astrada dice, ¿cómo se llama el tema de Mago de Oz? ¿Qué pasaron? H2Os, como el símbolo del agua, H2O, pero H2Os. Daniel Salinas dice, ¿qué garompa Mago de Oz? Es Disney Metal. Bueno, no te gusta, ¿qué vas a hacerle? Eduardo Ruiz dice, hola César, te quería preguntar, ¿sabes si el Beto Samardíe va a seguir tocando como solista? Ya que me enteré de la separación de Lobos, es un bajón. Gracias, abrazo. Sí, efectivamente, según lo andan anunciando por ahí, el Beto va a estar tocando como solista. Brownie Darrell dice, César, la info del nuevo de Exodus, por favor. No, no es el nuevo de Exodus. El ex cantante de Exodus, Steve Cetrosousa, que realizó la mayor parte de la carrera del grupo como cantante, y sacó junto a Exodus los discos más emblemáticos de la banda. Tiene banda nueva, se llama Hatriot. H-A-T-R-I-O-T. Hatriot, que es una mezcla de odio con patriota. Hate and Patriot. Bueno, el disco se llama Heroes of Origin. Héroes de origen. Así de una. Es más Exodus que el propio Exodus, como habrás escuchado. ¿Qué más andan contando por acá? Manu Re dice, ponete un tema de Mega, César. Esperemos que sea Megadeth, ¿no? No, tenemos otras cosas para hoy realmente, pero todo bien. Igorífico Licántropo dice, grande César y grande Cristian, saludos desde Tarija, Bolivia. Un orgullo tener un latino en la formación de los inmensos Therion. Me sorprendió mucho el nuevo disco, casi tanto como el Citra Ajra. Invito a todos los que ya lo tengan en su poder a buscar en YouTube las versiones originales de los temas del disco Lo que yo me enamoré de Franz Gall. Las adaptaciones simplemente geniales. Vamos a estar poniendo un par de videos de los originales para que comparen en nuestro blog tiemposviolentos.fmrockandpop.com a partir de mañana, che. Dice Sergio Dra. Grande César, siempre abriendo el programa con uno de la década del 80, maestro. No, a veces ponemos de los 70s, otra vez de los 60s, como cuando pusimos a Blue Cheer. No, varias cosas. Lucas Lott me dice, César, acordate que el sábado 23 de marzo a las 15 horas en Barranca de Belgrano estamos convocando a todos los metaleros para que sean parte de la foto de portada de Sucio y Desprolijo, el documental. Esto lo vamos a hacer a modo de homenaje a 30 años de lo que no pudo ser la tapa del primer disco de B8, cuando una racia policial se los llevó a todos en un evento similar. Se agradece la difusión y la damos encantados porque realmente es una muy buena iniciativa y el documental pinta muy bien, ¿eh? ¿Qué tanto? ¿Qué más tenemos por acá? Max Deutsch, dice, hola César, ¿podrías hacerte un informe sobre Arminius o Germán, jefe de los Queruscos, tribu germánica que destrozó 3 legiones romanas a cargo de Varo en el bosque de Teutoburgo? Esto fue el 9 de septiembre del año 9 del 9. Y este fue el fin de la ocupación romana en la Germania. Ahí puedo discutir mucho con vos si fue el final de la ocupación. En realidad, no. Pero bueno, no importa. A pesar de eso, fue muerto por traición por su propia tribu y familia. Una buena historia para que la gente la conozca. Un saludo y gracias. De hecho, esta historia yo ya la conté. La conté hace mucho tiempo en Ave César. Y es una historia realmente apasionante. Augusto tenía pesadillas por las noches. Le gritaba al general Varo, Varo, devuélveme mis legiones, ¿dónde están mis legiones? De hecho, se habían robado los estandartes, las águilas, que era como robarle los trapos a la otra hinchada. Y durante años estuvieron buscando esas reliquias hasta que finalmente las pudieron recuperar, pero ¿a qué precio, Bueno, la historia es muy buena, quizás algún día la cuente de vuelta. Gracias Max por hacerme acordar de estas cosas. ¿Querés un poco de heavy metal, pero de ese heavy metal salido, que parece salido de la New Wave of British Heavy Metal, de lo más puro, de lo más acendrado de aquellos años en que Iron Maiden y Saxon estaban desculando una especie de nuevo sentir? Bueno, escuchate a los suecos Enforcer. Estos chicos hacen sonar lo suyo como si realmente estuvieran salidos de aquella época. El disco se llama Death by Fire, el nuevo. Yo los vengo siguiendo hace un tiempo. Realmente está muy bien lo que hacen. Y el tema que vamos a escuchar de Enforcer, de estos suecos, es Death Rides the Night. La muerte cabalga la noche. ¿Qué duda te cabe? vamos a exprimir hasta los últimos segundos de música y por eso te voy a presentar el nuevo disco de Dark Throne. Un poco de black metal para la noche de hoy de tiempos violentos para terminar la semana. Nocturno Culto y Fenris, los dos miembros, los únicos dos miembros estables que quedan en Dark Throne, le están dando cada vez más al grupo un trabajo artístico que los aleja en cierto sentido de las raíces del black, pero que los lleva a territorios experimentales y más que interesantes. El último disco que acaba de salir se llama The Underground Resistance, la resistencia subterránea, y el tema que vamos a escuchar de ellos es ni más ni menos que The Ones You Left Behind, aquellos que dejaste atrás. Thank you. Señoras y señores, la cortina de áspera nos indica que se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy y lo hemos aprovechado al máximo. Por ahí anda Laura Paz, que provee toda la ayuda emocional necesaria para hacer este programa. El caballero Agustín Bacá en la asistencia y el doctor Sergio Freites en los controles, dándole duro y preciso a la cuestión. Un servidor, César Fuentes Rodríguez, locutó, musicalizó e hizo todas las demás pavadas de este circo. Por allá anda el Tapa Martín con sus sicarios sedientos de sangre, parecen vampiros llenos de THC, pero están preparados ya para lanzarse sobre los micrófonos y hacerlos pedazos. No muerdan, chicos, la felpa esta que está acá. Acuérdense que es material de la radio, ¿eh? Tranquilos, todo bien. Y la historia termina, y como la historia termina, vamos con el tema de Blind Guardian que da ese nombre. And the story ends. Un tema ideal para acabar un disco, un programa o lo que sea y encontrarnos de nuevo el próximo domingo para terminar la semana con una explosión. Señoras y señores, tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y cada vez que haya una pueblada por ahí cerca, den una mano. Los que estamos de este lado de la cuestión, estamos medio cansados de que los tiros nunca suenen para el lado de la justicia. Ustedes saben a qué me refiero. Blind Guardian y hasta la semana que viene. The story.